El Ente Nacional de Comunicaciones archivará las adecuaciones de los grupos mediáticos. El organismo ilegal que reemplazó al AFCA y al AFTIC quiere dar por finalizados los procesos del grupo Clarín, Manzano Vila y Telefe Telefónica, entre otros. En Radio Aijuna dialogamos con Santiago Marino, docente investigador de Ciencias de la Comunicación, que opinó sobre las decisiones tomadas en la primera reunión, que serán publicadas oficialmente en estos días, según funcionarios del ENACOM. La idea que resume esta cuestión es que el gobierno actual adecúa la ley a la estructura actual de los medios y no al revés, como debería ser. No hay decisión de reducir los niveles de concentración, muy por el contrario, se flexibilizaron esos límites. La regulación ahora permite la concentración y eso ha resultado una decisión del Estado. Tenemos que volver a discutir que la concentración de la propiedad es el problema central del sistema comunicacional en el mundo y en Argentina, porque a partir de aquí todos los grupos que tenían exceso de licencia, de acuerdo a lo que la ley anterior establecía, no tienen que adecuarse. De esta manera se abre el reparto de negocios y el gobierno aprobaría la toma del control de Telefónica Nextel por parte de Cablevisión del grupo Clarín. Le entregará a la editorial Perfil la frecuencia de TV solicitada y el empresario mexicano David Martínez podría estar más cerca de poder controlar Telecom Argentina. Primeras decisiones, más concentración de medios. Además, se creó la nueva página web, se dictó un nuevo procedimiento para el control de las interferencias y se flexibilizaron las exigencias del anuncio de comienzo y fin de espacio publicitario, que para Marino no es un tema menor. Esa eliminación implica la concepción de la comunicación en tanto que mercancía que tiene este gobierno, que beneficia a los sectores concentrados y que ni siquiera permite que la audiencia distinga sobre todas operaciones comerciales que puede haber contaminando los contenidos de los medios. Atención, del sector sin fines de lucro no hay noticias. ENACOM dejaría sin efecto cualquier tipo de política pública en relación a nuestras radios como actores comunicacionales. También se comenzó a redactar una suerte de proyecto de ley Macri para reemplazar a las normas audiovisuales y de telecomunicaciones que el gobierno llevará al Parlamento este año. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.